Que lo goces, quiero que te muevas de aquí para allá, moviendo la colita, no pares de bailar. Quiero que lo bailes, quiero que lo goces, quiero que te muevas, no pares de bailar, moviendo la colita y apoyada de atrás. No pares de bailar y lo mueve bien rico, mi mami, no puede parar. Sabroso movimiento sexual, no para de gozar. Y lo mueve bien rico mi mami, me hace calentar. Va moviendo de un lado pa'l otro, su cola muy sensual. Quiero que lo baile, muévete mamita, usa esa colita, sacúdela ya. Quiero que lo baile, muévete mamita, usa esa colita, sacúdela ya. Quiero que lo baile, quiero que lo goce, quiero que te muevas de aquí para allá, moviendo la colita, no pares de bailar. Quiero que lo baile, quiero que lo goce, quiero que te muevas, no pares de bailar, moviendo la colita y apoyada de atrás. Y una vez más, saltando sin parar. Quiero que lo baile, quiero que lo goce, quiero que te muevas de aquí para allá, moviendo la colita, no pares de bailar. Quiero que lo baile, quiero que lo goce, quiero que te muevas, no pares de bailar, moviendo la colita, apoyada de atrás. No pares de bailar y lo mueve bien rico mi mami, no puede parar. Sabroso movimiento sexual, no paras de gozar. Y lo mueve bien rico mi mami, me hace calentar. Va moviendo de un lado pa'l otro, su cola muy sensual. Quiero que lo baile, muévete mamita, usa esa colita, sacúdela ya. Quiero que lo baile, muévete mamita, usa esa colita, sacúdela ya. Quiero que lo baile, quiero que lo goce, quiero que te muevas de aquí para allá, moviendo la colita, no pares de bailar. Quiero que lo baile, quiero que lo goce, quiero que te muevas, no pares de bailar, moviendo la colita y apoyada de atrás.